Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Y hay un texto en la Sagrada Escritura que nos habla de una conversión. Ezequiel, el padre de Domitila, había pertenecido a una congregación religiosa, los Testigos de Jehová. A él le gustaba predicar la palabra de Dios a sus vecinos, y cuando vivían en Pulacayo, reunía en las noches a su familia para leer algún capítulo de la Biblia. ¡Papi, papi, papito! A ver, hijitas, ¿quieren escuchar lo que está escrito en la carta del apóstol Santiago? ¡Sí, papi, contanos! ¡Shhh! ¡Cállense! ¡Dejen escuchar! A ver, abran los oídos y entiendan bien. La carta dice así. Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo pasa con la fe. Si no produce obras, muere solita. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, paiki, mañari, huaycu. Moscos, caiquita, richa, chisaycu. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 7. Por tu lengua habla el diablo. Cuando Domitila llegó a siglo XX, en sus primeros años de vida con René, fue a buscar el salón de los Testigos de Jehová. El primer día le dieron la bienvenida y le dijeron que iba a alcanzar el paraíso porque leía la palabra de Dios. Y si cumples los mandamientos, hermana, vas a salvar tu alma y a toda tu familia. Así sea, hermano. Hasta la segunda y la tercera generación vas a tener abundantes bendiciones. Aleluya. Domitila asistía a las asambleas, cumplía con lo que ordenaba la congregación, hasta que un día... Hermana Domitila. Sí, hermano. Nos hemos enterado que estás haciendo obras de Satanás. ¿De Satanás? Sí, de Satanás. Dicen que estás asistiendo a ese mal llamado comité de amas de casa que han formado los comunistas del sindicato minero. No, pues... Lo formaron las mismas mujeres. Lo formó el diablo. Esas reuniones son pecado. Y tú estás participando de ese comité, ¿sí o no, hermana? ¿Sí o no? Sí, yo estoy metida en eso, pero... Pues muy mal hecho, hermana. Eso está prohibido por nuestros ancianos. ¿Por qué, hermano Alba? Porque la verdadera religión no se mezcla con la política. Así que ya sabes, tienes que escoger o Dios o ese maldito comité. Pero Domitila seguía participando en el comité. Che, René. Dime. ¿Qué piensas, che? En la congregación me han dicho que el comité de amas de casa es una macana. Del diablo diciendo. Yo decía antes lo mismo, pero he cambiado de opinión. Las mujeres te hemos hecho cambiar de opinión, ¿no? O ya no te acuerdas, ¿eh? Hasta por ahí nomás. Pero bueno, ¿y qué problema tienen ellos con que tú vayas al comité? Dicen que es cosa de política, ¿verdad? Pero todo es cosa de política, pues. Eso, eso. Los tatacuras de la Radio Pío XII también están en contra. Ah, seguro. Pero yo no veo nada de malo en el comité. Claro. Al contrario, Federico Escobar es religioso. Sí, pues. Es padrino de bautizo de medio campamento, ¿no ve? Ah, pero, ¿sabes? No les hagas caso, Domi. Sí. Los curas y los testigos están cortados con la misma tijera. Pero tenía que hacerles caso, porque el siguiente fin de semana en el Salón del Reino... Hermana. Sí, hermanito. Ya sabemos que estás desobedeciendo y sigues yendo a ese tal comité. Sí, hermano, es que nosotros... Serás castigada. Vas a tener un año de reflexión. No entiendo, hermano. Tú no tienes nada que entender, solo obedecer. Tienes que venir todos los días de reunión y nadie me oyes, te dirigirá la palabra. Y tú tampoco puedes hablar con nadie. ¿Y por qué tengo que estar callada? Para que reflexiones y te arrepientas. Y si en un año no has corregido tu conducta, entonces serás expulsada de la congregación. Un momento, hermano. ¿Qué más quieres saber, ah? ¿Qué más? ¿No he hablado claro? Que yo sepa, Dios dijo que no debemos juzgar a nadie. ¿Y? Ustedes me están juzgando a mí. A ustedes solo les preocupa el pequeño grupito que viene a las asambleas. Ah, no me digas. Sí, y no ven cómo vive la mayor parte del pueblo. Explotados, mal pagados, de hambre. Eso no les importa a ustedes, ¿no es cierto? Hermana, no, digo señora, no sea insolente. ¡Déjeme! ¡Insolente! Déjeme, claro, déjeme. Solo poner un ejemplo, escuche. Una viuda que tiene hartos hijos y no tiene con qué mantener. Entonces, va a la pulpería y ahí roba unos panes. Robar es un gran pecado. Y después se le enferma uno de los niños y necesita tanto dinero que, bien desesperada, acepta acostarse con un Malatraza para salvar la vida de su hijo. La prostitución es una abominación a los ojos del Señor. Y yo le pregunto, hermano, ¿en la otra vida esa viuda no va a poder ver la cara de Dios? ¿Estar en el paraíso? Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Primera Corintios capítulo 6, versículo 9. Domitila, como siempre hacía, fue a consultar con Ezequiel, su padre, que sabía mucho de Biblia. Papi. Sí, hija. ¿Tú qué harías? ¿Haría? ¿Qué, pero de qué me estás hablando? ¿Condenarías a la viuda que robó pan para dar de comer a sus hijos? ¿Que alquiló su cuerpo para salvar a su hijo enfermo? No, hija. ¿Cómo se te ocurre? Tampoco Tata Diosito la condena. Porque la verdadera religión es ayudar al prójimo. Luchar por un mundo sin viudas ni huérfanos que necesiten robar para comer. Me acuerdo que en Pulacayo, cuando estaba niña, mi papá nos repetía: hijitas, siempre hay que aumentar un plato por si alguien de afuera llega a tocar la puerta diciendo que tiene hambre. Papi, ¿y si vienen dos? Ay, hijita, se aumenta un vasito más de agua a la sopa y así todos comemos. El padre de Domitila había sido predicador, pero nunca ganó dinero con eso. En cambio, en siglo XX y en Yayagua, los testigos de Jehová que gobernaban eran bastante ricos. No sufrían miserias como los mineros. Veamos, hermana Domitila, ¿vienes a arrepentirte? No. ¿No? No. Vengo a decirle que la viuda de la que le hablé no es un cuento. Es una vecina mía. Se llama Julia. Y otra vez con la viuda, señora. Ya te dije que los fornicarios no eran... Discúlpeme, hermano Alba. Pero usted vive feliz en esta vida, porque nada le hace falta. No necesita robar ni prostituirse. Señora. Sí, usted irá derechito al cielo, ¿verdad? Y a esta viuda que está sufriendo tanto en esta vida, al final... Dios le va a decir: bueno, Yo les avisé que no hagan esas cosas malas. Ahora, váyanse al infierno. ¿Eso le va a decir? Yo no tengo nada más que explicarte, señora. Pero yo sí. Ajá. Pero yo sí, sí. Tú querías dejarme sin poder hablar. Porque según ustedes, el que ha nacido pobre nunca va a poder alcanzar la gloria de Dios. Señora. A mí no me parece justo. Ustedes que se saben la Biblia de memoria, ¿no recuerdan aquello que la fe sin obras está muerta? Eso me enseñó mi padre. Tu padre. Sabemos quién es tu padre, un agitador comunista. ¡Límpiate la boca antes de hablar mal de mi padre! ¡Carajo! ¿Qué? Y escuche, aunque a ustedes les parezca que la ayuda espiritual es la única importante, a mí me parece que hay que empezar con la ayuda material. Ese comité de amas de casa no es la mayor obra de Satanás, sino tú. Tú estás endemoniada, tú eres la endemoniada. Por tu lengua habla el diablo. Señora, las puertas del salón están abiertas. ¡Claro que me voy! Ustedes no me están botando. Yo me voy con estos pies que me regaló Dios. ¿Y se fue, Domitila? Me largué, María del Carmen, me largué. Después, poco a poco me fui fijando cómo algunos grupos religiosos se ponían al servicio del imperialismo. Porque ellos decían que no debemos meternos en política. Y ellos, allí en sus templos, hacían política todo el tiempo. Claro. Hablaban mal del sindicato. Repartían folletos donde se veían a los barbudos de Cuba aplastando a la iglesia. Me imagino. Y a Carlos Marx como un pulpo abrazando al mundo y que había que matarlo. Así que ya sabes, tienes que escoger o Dios o ese maldito comité. Yo escogí, sí. Me quedé con el comité de amas de casa para luchar por los pobres. ¿Acaso Jesús no fue muerto por estar al lado de los pobres? ¿Acaso a Jesús no le han matado los ricos? We all know that our State Department, the Pentagon and the White House have brazenly proclaimed. Las sectas. En el informe Rockefeller de 1969 y en los documentos de Santa Fe, el Departamento de Estado norteamericano aconsejaba combatir por todos los medios a la teología de la liberación y contrarrestar su influencia con iglesias evangélicas afines a los intereses gringos en la región. El presidente Reagan creó el Instituto sobre Democracia y Religión para financiarlas. Desde mi pelea con los Testigos de Jehová, yo no ingresé a ningún otro grupo religioso. Pero no perdí la fe en Dios. Un Dios que camina junto a los mineros, junto a los trabajadores, junto a las mujeres, para que las cosas cambien. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. En noviembre del 64, el general René Barrientos dio un golpe de estado contra el presidente Paz Estenssoro. ¡Todos a la plaza! ¡Vamos! ¡Todos a la plaza! ¡Venga! Barrientos llegó con el ejército al campamento Siglo XX. En la Plaza del Minero pronunció su discurso. Hermanos, ¿por qué me calumnian antes de conocer mi gobierno? Voy a hacer muchas cosas buenas, pero la Comibol está en quiebra. Y por esta causa van a ir más de 35,000 trabajadores a la calle. Yo estoy seguro que ustedes, hermanos mineros, van a comprender y se van a sacrificar. Por un año nomás les voy a rebajar la mitad de sus salarios y luego, cuando la Comibol esté bien capitalizada, les voy a reponer, hermanos. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha. mucha mujer mineral. Jatunca es paiki, mañari huaycu. Moscos paiquita, richa chisaycu. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 8. De masacre en masacre. En mayo del 65 salió el decreto de la rebaja salarial. Empezaron las protestas. Compañeros, huelga general. Huelga general en todas las minas. El ejército de Barrientos entró en los campamentos y metió presos a los dirigentes de la Federación de Mineros, a los periodistas de La Voz del Minero, a los esposos de las amas de casa. Los deportaron a la Argentina, a la Patagonia. Los trabajadores habían elegido una dirección sindical clandestina. Era el sábado 18 de septiembre del año 65. Estábamos reunidos en la plaza haciendo asamblea cuando el ejército nos rodeó. ¡Nadie se mueva! ¡Nadie! ¡Repito! ¡Nadie se mueva! Comenzaron a disparar. No había cómo escapar de aquella trampa. Mataron trabajadores, mataron estudiantes, señoras. El domingo enterramos a nuestros muertos y el lunes... Compañeros, vamos a la mina. Saquemos la dinamita de los almacenes de la empresa. No vamos a permitir que nos hagan esto, compañeros. Y resolvieron salir en manifestación. Pero el ejército tenía armas pesadas puestas en la bocamina. ¡No salgan, compañeros! Sí, con calma, compañeros. Sí. Ahí nos deben estar esperando. ¡No salgan! Con calma. ¡Nos van a masacrar! ¡Nos van a masacrar! Los trabajadores escaparon por el Cerro Azul, al otro lado del campamento, y desde arriba sorprendieron al ejército. Dinamitas contra metralletas. Los mineros resistieron, pero cuando parecía calmada la refriega, llegó lo peor. Los aviones. Terrible, terrible. Los aviones caían en picada sobre nosotros, como rayos de luz. Salían las balas por todas partes. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, disparaban hacia la plaza del minero, hacia el desmonte, y mataron a mucha, mucha gente. Entró el ejército triunfante a las minas y comenzaron a revisar casa por casa y a sacar a todos los hombres. El campamento siglo XX fue declarado zona militar. Compañeras, nuestros maridos están presos, exiliados. Hay toque de queda. ¿Qué hacemos ahora, doña Jeroma? ¿Cómo vamos a responder? Compañera Norberta, nuestras caras son demasiado conocidas. Propongo que elijamos una nueva directiva. ¿Qué les parece? Estoy yo de acuerdo con eso. La compañera con más votos es... ¡Doña Domitila Barrios, compañeras! La esposa de René Chungara. Entonces, a partir de hoy, es la nueva presidenta del Comité de Amas de Casa. Compañeras, escuchen. He invitado a nuestro dirigente, don Federico Escobar. Es el control obrero... para que tome juramento. Pase, don Federico. Ellas son las nuevas dirigentes del Comité de Amas de Casa. Yo pensé que él iba a brincar de alegría, pero no. Don Federico se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Ustedes saben en lo que se están metiendo? ¿Saben que meterse a dirigentes sindicales para morir crucificado? Para los que no se venden, los honestos, siempre hay depresión, cárceles, torturas. Y tratándose de mujeres, peor todavía, las violan. Pero don Federico, a ver, discúlpeme compañero, usted en vez de animarnos... ¡Nos está desanimando! ¿Cómo es eso, compañero? No, compañera Domitila. ¡Pero claro! Les estoy alertando. Guerra avisada no mata gente, ni dirigente. Ustedes no necesitan hacer juramento. Tienen mucho trabajo por delante. Organizar a las viudas, a las payiris, a las más pobres entre las pobres. Sigan peleando por los salarios de sus maridos, por los alimentos de la pulpería. Sin ustedes, las mujeres, no hay sindicatos fuertes ni victoria. Algún tiempo después, llegó a siglo XX una comisión de universitarios, de la prensa y de la iglesia para saber qué había pasado en septiembre. Pero era tanta la represión que nadie quería hablar. Nadie se animaba. Domí. Ay. Domitila. Ni se te ocurra abrir el pico. Si me botan de la empresa, ¿en qué vamos a parar? Sí, René. Pero alguien pues tiene que denunciar los crímenes, ¿sí? Ay, ay, ay, ay, compañera, compañera. Diga. Usted misma, pues. ¿Yo? Claro, sí. No, yo no. Claro, tú has perdido a tu marido, ¿no ve? Que te lo mataron esos verdugos. Pero no llores, no llores, compañera. Párate, párate, ponte de valor y denúncialos. No, pero, compañera Domitila. Sí, dígame. Tú eres, pues, nuestra presidenta. Claro. A vos te toca hablar, ¿no ves? Tú eres la cabeza de las amas de casa. Habla, pues, habla. Tienes razón, compañera. Claro, pues, a mí me toca hablar. Sí, sí. Claro, entonces yo... a ver, y un ratito, por favor. Ustedes los de la comisión, yo también quisiera pues hablar un poquito sobre nosotras las mujeres. Claro, señora, a eso hemos venido, a escucharles. Muy bien, muy bien. Explícanos, ¿qué pasó en este campamento el pasado 18 de septiembre? Pasó que el señor Barrientos nos ha quitado la mitad de nuestros salarios. Y eso estamos pidiendo, ¿sí o no, hermanas? Que nos devuelvan, que nos devuelvan. Y el gobierno nos mete bala, metralla. ¡Vaya al cementerio, vaya! 92 muertos. Más de 200 heridos en el hospital de Catavi. Esta matanza la ha dirigido el mayor Zacarías Plaza. El más sanguinario que hasta las ambulancias ordenó atacar. Eso fue lo que pasó. ¿Sí o no? Bien dicho, Domitila. Gracias, Domitila. Has hablado por nosotras. Sí. ¡Qué bueno! Eso fue lo que pasó. Pero nunca más volverá a pasar. Esta comisión informará al gobierno de estos hechos lamentables para que nunca más se repitan. Nada cambió. Los salarios no se devolvieron. Despidos, cárceles, exilio. La represión continuó. El miedo también. Pero a inicios del 67, de repente, se escucharon noticias de guerrillas. Guerrillas en Bolivia. Mentiras nomás son. Ahora dirán que nosotros somos guerrilleros y nos van a matar. Con ese desánimo estaban cuando llegó una carta firmada por Moisés Guevara y Simeón Cuba. Lee pues tú, compañera, que tú sabes de letras. A ver, escuchen, voy a leer. Dice, hemos ido a las montañas para organizar un ejército que defienda al pueblo. Somos mineros de Huanuni. Ustedes nos conocen, eso es lo que dice acá. ¡Pucha! Habían estado mineros en la guerrilla. Hagamos copia de esta carta, rapidito. Mandemos a Interior Mina para que lean. ¡Que viva la guerrilla! ¡Que viva Moisés y Simeón! ¡Que viva! Y que nos devuelvan nuestros salarios en 48 horas. Caso contrario, todos los mineros, nos vamos a la guerrilla. Cuando la gente se enteró por la radio, comenzó a llevar al sindicato arroz, azúcar, sardinas, jabones, de todo para ayudar a la guerrilla. Pero compañeros, ¿dónde están escondidos los guerrilleros? ¡Tenemos mucho! Pero no sabemos a dónde vamos a enviar todo lo que hemos juntado. ¿A quién vamos a mandar? Esa misma tarde llegaron unos jóvenes al sindicato. Compañeras, ¿quién está anotando para ir a la guerrilla? Ah, bueno, nosotras. En este cuaderno vamos a anotar nombres y familiares para avisar en caso de que pase algo. Entonces, ¿a qué espera? Anóteme, pues. Al día siguiente, la gran cola para ir a la guerrilla. 1967. Llegaba el 24 de junio, día de San Juan, y la Federación de Mineros decidió hacer un congreso en Siglo XX para exigir que el gobierno devuelva los salarios y acordar el apoyo a la guerrilla del Che. Ahora vas a ver este gobierno hambreador. ¿Quiénes somos nosotros? ¡Los mineros de Bolivia! El 23 en la mañana llegó el tren carguero donde siempre traían papa, verdura, arroz, los alimentos para la pulpería. Llegaron los vagones, pero se quedaron en Cancañiri. ¡Ven, compañeros! Las comisiones no sirven. Pero con guerrilleros en la montaña, ¡ja, ja! ¡Ahí sí el gobierno nos va a escuchar! ¡Ahí sí, ya vas a ver! ¡Mañana tendremos comida, compañeras! ¡Ahora a festejar! Esa noche del 23, la más fría del año, hicieron las fogatas para saltar y alegrarse, como nunca hicieron reventar cohetillos. Fue al día siguiente, justo cuando se tenía que inaugurar el congreso, que comenzaron a sonar más fuerte los petardos y cuetillos. Se oían como disparos. Al amanecer del 24 de junio ocurrió la gran matanza. Radio La Voz del Minero alertaba: ¡El ejército está atacando, compañeros! ¡Están rodeando ya el sindicato! El tren de Cancañiri no traía comida, sino soldados escondidos. Salieron de los vagones y empezaron a disparar. Mataron, mataron gritando que todos eran guerrilleros. El dirigente Rosendo García entró al sindicato a tocar la sirena. Los soldados atraparon a Rosendo y ahí mismito lo fusilaron. La sirena seguía sonando y la gente, aunque mareados por la fiesta, salieron a la calle y se tropezaban con los muertos. Muchos. Al día siguiente en el cementerio, Domitila se subió a una pared y desde allí denunció: ¡Compañeros! ¿Cómo es posible que a la clase trabajadora nos maten así? ¡Cobardes! ¿Por qué no van a las montañas? Allí hay hombres armados que los están esperando. ¿Por qué no van a enfrentarse ahí? ¿Por qué vienen a matar aquí a la gente indefensa? ¡Cobardes! A mí y a René, mi marido, nos llevaron presos. Pero eso te lo cuento en otra, María del Carmen. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Dos días después de la masacre de San Juan, el ejército llegó a la casa de Domitila pateando puertas y rompiendo ventanas. ¿Dónde está esa tesorista? ¡Esta fue la que mató al teniente! ¡Asesina! ¿Qué les pasa? ¡Yo no he matado a nadie! ¡Ella es la que pide la cabeza del general Barrientos! ¡No, no, no! ¡Comunista! Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, Paiki, Mañari, Huaycú. Moscos, Caiquita, Richa, Chisaycú. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 9. ¿Qué clase de madre es usted? Me empujaron. Despertó mi hijita Alicia. La lanzaron como trapo y logré agarrarla al vuelo. Todo lo que yo tenía de valor, papeles, documentos del comité, lo juntaron en una sábana. A mí me sacaron con mis guaguas y también a René lo llevaron amarrado. Lo subieron a una camioneta militar con otros dirigentes del siglo XX. Y comenzó el tormento. Soldado, ¿quién es esta mujer? Es Domitila de Chungara, mi coronel, la que encabeza a las mujeres. La llevaron a La Paz junto a otros dirigentes sindicales. A ellos los trasladaron al departamento de Pando. A Domitila la metieron en una celda vacía, junto al Palacio del Gobierno, donde operaba el Departamento de Investigaciones Criminales, el tenebroso DIC. No volví a ver a mi esposo ni a mis otros hijos. Solo Alicita, de 2 años, se quedó conmigo y empezó a llorar de hambre. Desde este momento, eres una presa política. ¿Cómo? Si intentas escapar, te aplicaremos la ley de fuga. En la tarde la llevaron a declarar. Así que tú eres la que dirige a las mujeres, ¿no? ¡Comunista desgraciada! Ayudando a guerrilleros, ¿eh? Ahora vas a ver lo que es canela. Pero, ¿de qué me está hablando? Yo no sé nada. Todavía te estás haciendo la burla, no, piojosa. No. ¡Llévenla de aquí antes que la mate! La llevaron nuevamente a interrogar. Más gritos, más amenazas. ¡Habla, maldita! ¿Pero qué? ¡Habla! Yo ¡habla no de una nada. Vez! ¡Comunista de no mierda! ¡Habla! Le sacaron fotos, le vendaron los ojos, más interrogatorios. La llevaron a otro edificio. Cuando le quitaron la venda, estaba en una oficina elegante con un señor rubio, la bandera norteamericana y un cuadro con 2 manos que decía Alianza para el Progreso. Señora Domitila, usted es una mujer pobre. Entendemos que se comprometa con los comunistas por la necesidad. Oiga, Domitila, los extranjeros están abogando por vos. Porque el gobierno boliviano te quiere joder. Ellos te van a ayudar si vos nos ayudas. Tus hijitos irán al extranjero a estudiar. Tu esposo tendrá un buen trabajo. Solo díganos quiénes son los enlaces de la guerrilla. ¿Dónde escondan las armas? ¡Hable, señora! ¿Quiénes son ustedes para preguntarme eso a mí? Si yo tengo problemas sindicales o políticos, es con mi gobierno que debo resolver. Yo soy ciudadana boliviana y no gringa. ¿Quién te ha enseñado tanto odio a los gringos? ¿No conoces la escuela de siglo XX de la UCIA? ¿Para los hijos de los mineros? Todo hecho por la Alianza para el Progreso. Todo es obra nuestra. ¿Qué ha hecho Cuba en Bolivia? ¿O China? ¿Una escuela siquiera? Nada, nothing. Como Domitila no decía nada, la llevaron a una celda donde había otra prisionera. Compañera. Sí, sí. Compañera. Sí. No desconfíe de mí. Yo soy de Brasil. En mi país tengo pena de muerte. Entré clandestina en Bolivia. ¿Y pero qué hace aquí? Me agarraron por lo de las guerrillas. ¡Qué bonita su niña! Sí. ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia se llama, señorita. Compañera, esté tranquila. Usted no está sola. Los mineros están haciendo huelga por você. Señora Domitila. Dígame usted. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno, señora. Escuche. Sí, sí. Pero no cuente a nadie. No. Tengo 4 hijitos y por ellos trabajo. Mira, estito te lo he traído. Un pantaloncito para tu hijita. Gracias. Anoche, en el ministerio, me tocó hacer guardia. Allí hay un subterráneo donde meten a los peores criminales. Y allí escuché gritería de guaguas. No. Y un agente me dijo, allí están los hijos de esa comunista de siglo XX diciendo. Y de curioso, he ido a verlos. Eran tus hijitos, señora. No. Pero, ¿los ha visto? Sí. ¿Pero cómo están? Por favor, dígame. No les dan comida. Mueren de frío. Y por eso quiero ayudarte. Ay, por favor. Pero tiene que haber absoluto secreto entre nosotros. Sí. ¿Tú has oído hablar del Consejo del Menor? Sí. Si quieres, hago una carta para que se hagan cargo de tus hijitos hasta que vos salgas de aquí. Tienes que salvarle a tus guaguitas. Sí, por favor. Hágame ese favor, sí, por favor. ¡Ay, no! No, mis guaguitas. No llore, compañera. Mira, compañera, en Brasil hemos escuchado hablar de ustedes, del Comité de Amas de Casa, y pensé que eran mujeres valientes. Y você, al primer probleminha, se pone a chorar como una Magdalena. Es que mis guaguitas, mis guaguas están sufriendo. Compañera, agora você tiene que pensar como una dirigente. Usted no se debe solamente a sus hijos. Usted se debe a una causa, a la causa de su pueblo. Pense, reflexione. Pero, ¿si matan a mis hijos? ¿Y si mueren? Si ellos mueren, compañera, usted vivirá para vengar la muerte de sus hijos. No. Mis guaguitas. Horas y más horas. Y yo, llorando nomás. De pronto, se abrieron las puertas de la celda y sentí un perfume fuerte. Entraron 3 damas bien elegantes con el agente que me regaló el pantaloncito. Señora Domitila. ¿Sí? Esta es la presidenta del Consejo del Menor y sus secretarias. Encantadas. Encantada, señora Domitila. ¿Cómo está? Yo soy la presidenta del Consejo del Menor. Escúchame usted. El Consejo del Menor es el organismo que defiende a los niños y sus derechos. No podemos permitir que se cometan injusticia contra ellos, señora Domitila. Hemos visto a sus hijitos. ¡Qué horror! ¡Qué salvajismo! Ahora, señora Domitila, dígame usted, ¿realmente quiere que el Consejo del Menor se haga cargo de sus pequeños hijos? Para eso necesitamos una carta poder. ¿Carta poder? Sí, y firmada por usted. Solo así podemos llevar inmediatamente al hospital a los niños. Están muy enfermos y si tardamos pueden morirse. Bueno, sí, voy a hacer eso. Pero ¿cómo? Muy bien, a ver, querida. Sí. Lee el acta para que la señora Domitila firme. Aquí está. A ver, yo, Domitila Barrios de Chungara, natural del distrito minero de siglo XX, mayor de edad, casada y en uso de mis atribuciones, autorizo al Consejo del Menor para que se hagan cargo de mis hijos menores hasta que yo pueda salir en libertad. ¿Está bien así, señora? Firme usted aquí. Pero para firmar una cosa así, no hay que hacer con una autoridad, no sé, pues, un abogado, y además, ¿en un papel especial? Bueno, sí, tienes razón, sí. A ver, ¿dónde está el papel? ¡Ay, qué descuido! En el apuro se me ha olvidado. Pero no hay problema. Firmen cualquier papel. A ver, ¡agente! Sí, dígame. Consígame un papelito, por favor. Aquí tienes, señora. Pon tu firma. ¿Cómo voy a firmar un papel en blanco así? ¡No! ¡Ay, señora! ¿Tanta dificultad para venir acá? ¡Firme nomás! Se trata de sus hijos. Pero ¿cómo? ¡Apúrese, señora! ¡Apúrese! ¡Ya es hora de salir! ¡Firme ya! ¡No queda tiempo! ¿Y yo? ¿Por qué yo estoy aquí si no he matado a nadie? ¿Por qué tienen a mis hijos allá abajo sufriendo? Mis hijos son de mí, son míos, no del gobierno, ni de ningún consejo. Y si el gobierno quiere asesinarlos, eso va a cargar más en su conciencia, porque yo no soy culpable de ningún crimen. Mis hijos son de mí, son míos, son míos. No firmo, no. Te lo dije. Así son pues estas herejes comunistas. Pero por Dios, los leones, los animales feroces defienden a sus cachorros, pero estas mujeres no. ¿Qué clase de madre es usted que no quiere salvar a sus hijos? ¡Asco de mujer! ¡Vámonos! ¡Ay, señora! Tú sí que mereces que te charquen aquí adentro. Pero tu marido va a saberlo. Le vamos a avisar que has sentenciado a muerte a tus hijos. Ay, no. ¡Tú los has matado! ¡No los vas a ver nunca más! ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho? ¡He matado a mis hijos! ¡No! Tranquila, compañera. Has pasado una prueba de fuego. Yo me decía, ¿cómo es que un pueblo tan grande como el boliviano se va a equivocar al elegir a sus dirigentes? Ese pueblo ha tenido la razón al elegirte, Domitila. Y desde aquel día, yo me declaré en huelga de hambre. Ya no comía. Se habían matado a mis hijos. ¿Para qué iba yo a vivir? Que me maten a mí también. Que me traigan veneno. Ya que mis hijos han muerto, yo más voy a morir. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaña.